Bueno, yo te voy a contar como para que se recuerden los vecinos que están escuchando, que Héctor Goncalves, junto con Contreras, Abeleira y Forchetti y Floridia, eran miembros de la Policía Federal en Viedma en el momento del golpe del 76, y participaron en conjunto con el resto también de los integrantes, lo que pasa es que están identificados ellos, en todas las acciones que desarrolló esa fuerza, acciones represivas que desarrolló esa fuerza en nuestra localidad. Fueron juzgados, excepto Floridia, que está esperando en prisión el juicio oral y público. Fueron juzgados y a Forchetti, a Abeleira y Goncalves se les determinó una pena de prisión perpetua. Y a Contreras, 18 años de prisión. Uh-huh. Esto fue el 12 de septiembre del 2012. Sí. Bueno, discúlpenme. No, sí. El lapsus. Resultado que fue claro, clara la sentencia. Era cárcel efectiva en cárcel común, o sea, prisión es perpetua y efectiva en cárcel común. Por consiguiente, tenía que ser una cárcel de la justicia federal, o en su caso, el servicio penitenciario federal, perdón, o en determinados casos, cuando no había, se pueden hacer convenios con las policías provinciales. Uh-huh. Pero bueno, es cárcel, es prisión efectiva y perpetua. El año pasado, en una oportunidad, un vecino nos comentó que lo vio en una verdulería a Goncalves. Otra vez lo vieron en la cola del banco. Otra vez lo vieron manejando un auto. Este año... Solo, sin, digamos, sin personal del servicio penitenciario. Sin servicio, claro, sin personal del servicio penitenciario. Este año tenemos una foto de alrededor de junio, más o menos, donde se lo ve acompañado por personal del Servicio Penitenciario Federal entrando a su casa. A su casa, en la calle Roca, al lado de Ipros, frente a la jefatura de policía. Y ayer fue visto también que, bueno, cuando uno lo expresa públicamente, todo el mundo dice que sí, yo veo el celular del Servicio Penitenciario Federal en ese lugar. Porque parece ser del federal, no, del provincial. Lo llevan a la casa y lo esperan a veces, u otras veces vuelven a buscarlo. Aparentemente, por lo que nos cuentan los compañeros en Bahía Blanca, se ha firmado un convenio entre el Tribunal Oral Federal, que es el que determinó esta pena, y el Servicio Penitenciario Provincial, para que estén alojados allí. Y que también se puede haber autorizado a que hagan visitas a sus domicilios en compañía del Servicio Penitenciario Federal. ¿Quién firma este convenio, Cristina? ¿Quién? ¿En calidad de qué? Aparentemente el Servicio Penitenciario Provincial con la Justicia Federal de Bahía Blanca. Mira. Eso nosotros lo tratamos de averiguar, hicimos denuncias en la Fiscalía Federal acá en Viedma, nos dijeron que no sabían nada. Comunicamos con la Fiscalía Especial de Delitos de Lesa Humanidad en Bahía Blanca y nos dijeron que había que comunicarse con el TOF. En realidad nosotros no tenemos contacto con el TOF, así que todavía estamos en veremos con esto. Lo cierto es que claramente tenemos que pedir, que vamos a hacer este pedido, tanto al TOF como al gobierno de la provincia de Río Negro, porque el servicio penitenciario provincial depende del gobierno de la provincia de Río Negro, que tiene que estar enterado, por ejemplo, de este tipo de convenios que han firmado y de este tipo de prebendas que tienen los genocidas en nuestra provincia. porque hay algo que yo no puedo dejar de recordar y que han de recordar también todos nuestros, todas las que vivieron junto con nosotros esta situación, lo que eran las visitas a la cárcel, la situación que vivíamos, porque íbamos a visitarlos a la cárcel, no sabíamos cómo nos íbamos a encontrar. De hecho, la primera vez que lo vimos a Bachi, nosotros lo vimos destrozado en la cárcel de Villa Floresta. Las entradas a la cárcel eran de lo más traumáticas. Yo no puedo dejar de acordarme de lo que era la requisa, de haber ido con mis hijos y haber tenido que desnudar a los chicos que usaban pañales, de haber estado indispuesta y haber tenido que sacar mi paño delante de mi hijita. No puedo olvidarme de esas cosas. Y me parece que es muy terrible que estos tipos que tienen cárcel, que después de 39 años fueron juzgados, se le determinó una cárcel, una prisión perpetua, tengan la posibilidad de ser llevados por el servicio penitenciario a la casa para que abracen a sus esposas, abracen a sus hijos, a sus nietos, y puedan compartir cuando provocaron tanto dolor, ¿no? No es una cuestión de venganza, es una cuestión de justicia. Sí, hoy pensábamos, por ejemplo, el tema de estos beneficios que tienen. Son beneficios que los establece la ley a tan pocos años de haberse sancionado la perpetua, porque esa es la cuestión. Pero además es eso, porque me parece que la ley establece que se pueden, que tienen ciertas prebendas, pero después de haber cumplido, supongamos, la mitad de la condena, o a eso me refiero, cumplir un montón de años, pero estos tipos hace tres años andaban en la calle y nos miraban sonrientes cuando pasaban por el lado de nuestro. Cristina, y encontraron la novia, ¿viste yo? Sí, y la edad, por ejemplo, en relación a esta condena perpetua, y la edad, ¿qué no, podía pasar a futuro? Eso lo preguntábamos hoy acá en la radio. Y probablemente les den domiciliaria. Pero mira, hay montones de cosas. Yo quisiera saber hasta además si siguen cobrando los sueldos. Claro. ¿Sí? Porque son cosas que me parece que se convierten en una injusticia. A eso me refiero yo. ¿Dónde considerás, Cristina, que, no sé si la palabra es error o se comete esta atrocidad? ¿En el Tribunal Oral Federal? ¿En el Servicio Penitenciario? ¿En ser cómplice de esto? Mira, a mí me parece que es una combinación. Mira, viste, entre comillas no se van a pisar la manguera. Es muy particular la cuestión. Y la justicia, si bien hay jueces que tienen los atributos bien instalados donde los tienen que tener y hacen las cosas como deben ser y toman las determinaciones que deben ser, pero me parece que es todo la maraña que significa la justicia, de encontrar la vuelta a pasarlo lo mejor posible el que tiene recursos como para encontrar la vuelta, ¿no? Uh-huh. El otro crepa en el lugar que le toca, sea uno culpable, a veces, ¿no? Y ahora, Cristina, bueno, la verdad, vamos a ver qué se puede saber a partir de qué. La verdad que me sorprende esto de que señalabas determinados convenios firmados con este tipo de gente. Sí. Yo no firmaría ningún convenio que me sepa disculpar. Pero claro que no. Pero... Y además quiero contar para que todos sepan que ayer se cumplieron 7 años de la muerte de Pablo. Así que fue un día muy particular. Qué joder. Porque, además, recordar toda esta cuestión y sentir que estás en un marco de injusticia. En fin.